Último segmento de Te Doy Una Canción. Sabés que los últimos minutos compartimos un estofado. En este caso, vamos a tener un estofado vinculado a Raúl Carnota. Un disco editado en 1994 por Melopea. Algún día va a haber que hacerle un monumento a Lito Nevia por todo el enorme trabajo que ha hecho editando a muchas producciones que tal vez no habrían sido registradas de no ser por su enorme trabajo allí en el disco Melopea. Bueno, 1994, repertorio integrado por 13 obras. Carnota nació en el 47 en Buenos Aires, su infancia transcurrió en la ciudad de Mar del Plata y su música recorrió el país y el mundo. De chico soñaba con ser veterinario, pero su destino cambió cuando tenía 19 años, luego de un grave accidente que le produjo una fractura en el cráneo y a raíz del cual tuvo que quedarse mucho tiempo encerrado en su casa. Así fue como se concentró en tocar la guitarra que le había regalado su padre. Aunque declaraba su gusto y participación en muchos géneros musicales, su trabajo más destacado es el que tiene que ver con la música popular de raíz folclórica. Fue un músico autodidacta que comenzó a ganarse la vida como guitarrista acompañando a otros músicos sin importar su género. Tocó tangos, boleros y hasta música contemporánea. En el año 1968 fue integrante de Los Huantahuá y entre 1969 y el 72 del Cuarteto Sur. Se destacó por su participación en una gira con Adolfo Ábalos, con su participación en el piano en sus tres dimensiones, en esa obra, en la que tocó junto a dos grandes, el Mono Villegas y Horacio Salgán. También acompañó a Trío de Cuatro, Hamlet Lima Quintana, Enrique Jopins, Armando Tejada Gómez, Silvia Iriondo, entre otros y otras. Así pasó sus años de juventud aprendiendo, ensayando y gestando una estética propia mientras disfrutaba del jazz, el folclore y los viajes. Ya en los 80, Raúl eligió transitar otro camino, forjar un estilo nuevo a partir de la música folclórica o de raíz folclórica. En el 79 formó parte de un trío instrumental junto al pianista Eduardo Spinazzi y al percusionista Rodolfo Sánchez. Luego, a partir de 1983, grabó varios discos que tuvieron gran reconocimiento junto a Susana Rocha, este fue el que lo hizo más conocido, quien fue su pareja y la madre de su única hija. Mercedes Sosa apreció sus obras, sus composiciones, y lo invitó a grabar Salamanqueando pa' mí y Grito Santiagueño en su disco Como un pájaro libre. Bueno, trabajó con muchos otros y otras, como Lilian Saba, Teresa Parodi, Juancho Peroni, Willy González, entre varios artistas. Ya en los 90 tuvo su cuarteto y ha también arreglado a otros artistas. Vamos entonces a nuestro estofado Contrafuego, haciendo referencia a este disco editado en 1944, Raúl Carnota. No hay camino posible, ni amor que no se estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpes fusibles y la vida transcurre de desliz en desliz. Mano única es la calle que aprende a caminar. La esperanza no es un sueño de cartón. Mi amor, mi tiesita mulata color carbón, ¿dónde irás con tu andar ceniciento y pobre, apuñalándome en la canción? El olvido es peor que la muerte, no digas nada. Patria de mi inocente patria, ya no hay perdón. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo. Giran en remolinos las culebras y los sapos. Sus ojos siempre volando al recuerdo, años de empeño y labor, sembrando música y verso en más de una Salamanca. Don Pedro dejó encendidas a las atardecidas y de noche caja y caja vida las amanecidas. Yo sé que son pobrecitos estos versos que te evocan, son de dentro el corazón y me estallan por la boca. Con Pedro Evaristo Díaz de amor llenaste tu copa. El sol de la tarde estalla en cada crin como un refusil. Vuelve al animal, un fantasma de fuego recorre el horizonte, apurando el ocaso, robándole la claridad. Se van abriendo caminos ignorados y sin huella, que devuelven a la madre que parió nuestra conciencia. El camino se hace luz y la ciencia solo es ciencia. Vuelve el amor a su cauce, se disipa la apariencia. La vida ya es otra vida que nos lleva, que nos lleva. Paisaje de cielo abierto, melodías que maduran, la Salamanca se alumbra como una blanca espesura. La vida ya es otra vida que en el silencio perdura. Allá por la Salamanca se cambian conocimientos por pedacitos del alma. Andando por esos montes la ignorancia se acorrala. Supa y tiende los caminos y su ciencia es una estaca clavada como una astilla entre la mente y el alma. El que vuelve nunca cuenta que el conocer deja marca. Gozando baja la luna, se trepa la Salamanca. Allá por la Salamanca.

zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. El disco rojo de Carlos Aguirre, nada menos, Zamba por vos. Y ahora nos vamos yendo. Nos vamos junto a Ligia Piro, Sangrando. Nos vamos sangrando. De Luis Alberto Spinetta, Durazno Sangrando, Ligia Piro. Hasta la semana que viene. Te doy una canción.